quiero seducir al chico de enfrente y no sé cómo hacer. Mm. En realidad es un informe que ha preparado nuestro equipo de producción destinado a las jóvenes borregas que escuchan este programa y no saben cómo seducir a un hombre. Es una situación. Señor. No te preocupes, aquí lo aprenderás en pocos minutos. Sí, tan rápido es la cosa. Sí. Son consejos que hemos preparado. Primer consejo, A ver. Joven borrega que escuchas este programa. Desarrolla una personalidad divertida. Pero eso lleva tiempo, uno no tiene la además personalidad. Es lo contrario de lo que un hombre busca. Yo no estoy interesado en reírme, precisamente. Bueno, pero viene la chica, porque esto es para los chicos. Sí. O es para cualquier edad. Para cualquier edad, señor. Ah, para cualquier edad. Sí, bueno. Sí, sí. No, viene una señora riéndose a cada rato. A contarme el cuento del paisano que fue a la farmacia a comprar supositorios. Y eso a mí no me seduce, discúlpeme. No, le diría más bien lo contrario. Bueno, sin embargo acá dice, con una personalidad así... ¿Cómo? Así. Te será fácil destacarte entre la multitud y lograr que los hombres te noten. Una personalidad divertida es esa, ¿no? Saber muchos cuentos, saber retruques. Claro. Hacer rimas con los apellidos. Por ejemplo, pregúntale al chico de enfrente cómo se llama. Raúl Marota. Sí. Y ahí le dices algo y el chico dirá, qué personalidad tan divertida que tiene esta joven. Es raro, el humor con las rimas no es un humor muy femenino, No, ni no es un humor. No es un humor en general. Bien. Segundo, el poder del perfume. Ah, sí. Ah, eso sí. Eso sí. Yo lo primero que hago es oler. Bueno, pero ¿dónde se lo pone la dama para que él lo huela? Dice, el aroma es una de las influencias más poderosas que afectan nuestro juicio sobre el otro sexo. Es verdad, porque usted dice, hay olor a Jimena, por ejemplo. Claro. ¿Y por qué? Es porque Jimena utiliza un perfume... Perfume... Que es solo de ella. Tulipán negro. Solo de ella. ¿Y dónde se lo pone? Detrás de las orejas... Sí. Dios, que se pone detrás de la puerta. No, y en las muñecas, que son los lugares donde huelen los hombres. Ah, los hombres van a donde, van los donde están guardadas las muñecas y las huelen, efectivamente. Las muñecas de la mano, señor. Y el olor es un factor vital de éxito, sí. Sí, para mí sí. Sí, sí, es un olor se puede agradable. Comparar con las feromonas en el mundo animal. No, en el mundo animal. Ah, yo voy a un baile y enseguida cierro los ojos y empiezo a oler. Bueno, pero... Donde me gusta el olor, ahí, digo, quiere bailar incluso sin abrir los ojos. No, bueno, porque nos remite nosotros después de sí, todo... Sí, sí. El otro día saqué a bailar un pan dulce. Pero... sí, por el aroma que por tiene... Por el aroma que tenía un pan dulce de babieca. Claro. Que tiene un aroma muy seductor. No, pero si usted se pone realmente... Este programa es auspiciado por el restaurante Babieca. Sí, hace mucho que no voy a Babieca. Tenemos que ir sí, a... Sí, tenemos que ir. Sí, sí. Le digo, usted que anda oliendo así a las mujeres en los bailes y todo esto. Sí, sí. Tenemos que asumir de una vez y para siempre que los seres humanos somos, ¿qué? Mamíferos. Ah, sí. Mamíferos. Sí. Entonces, las mismas feromonas que libera, por ejemplo, no un mamífero cualquiera. El perro. El perro. Y el chancho. O el chancho también. Ahí está. ¿Para qué? Para enamorar a la chancha y la chancha para enamorar al pero chancho. Pero la chancha es fácil, ¿eh? No, señor. La chancha, si la chancha no liberara la feromona correspondiente a la atracción del macho, el macho no se entera que es la chancha que le... Claro, por eso... Su chancha amada. Sea usted como... Haga usted como las chanchas. Claro. Es nuestro consejo. Libera feromonas como poniéndose perfume, claro, de esta manera. Sí, sí. Bueno, muestre un poco, mostra un poco... Pero oculta un poco más. ¿Qué quiere decir esto? Y Barton, que muestra, pero no tanto. Tiene una intención de mostrar, pero oculta. Acá dice, no te vistas demasiado provocativa. Insinúa los atributos de tu cuerpo, sí, por ejemplo, reducida estatura, sin llegar a mostrarlos. Claro, usted lo señala una transparencia. Claro. Algo opaco. Siéntete realmente sexy, dice inmediatamente después. Esto es muy importante. Sí, claro. Esto. No, señor, que se sienta realmente sexy. Después, ser una mujer segura es increíblemente atractivo. Asegura, la llevaron presa. Yo también, mire, primero voy a los bailes a oler. Sí. Y después a ver mujeres seguras. ¿Y sí, cómo sí se da cuenta que una mujer es segura? Porque porque tiene confianza en ella misma. ¿Pero cómo lo evidencia? Pues, generalmente rechazándote. Claro. Ah, cierto, sos muy segura. Sí, sí, yo soy muy segura, así que tómatela de acá. Claro, me das asco. Sí, sí. Envíale señales sutiles de interés. ¿Qué sería? A tipo que te gusta, ¿no? Ajá. Por ejemplo, mójate los labios y muérdetelos de vez en cuando. Sí. Juega con tu cabello. Eso es claro, señor. Inclina la cabeza hacia un costado cuando él hable. Tírate a sus pies. No, no, tírate a sus pies no. No sé. Insinúe. Sí. Sáquese los pantalones. No, señor. Insinuaciones más. Muestra tus muñecas. Mira, estas son mis muñecas. No, las muñecas. Esta es una Barbie. No, la muñeca de acá, de los brazos. Ah. Pero eso es una señal de... No sé, están todos locos. Me parece raro eso. Recuerda no exagerar, ¿eh? Bueno, después, siempre juega con su interés. Con el interés de... Del tipo. Da dos pasos para adelante y uno para atrás. Ah. A mí me gusta un paso para adelante y uno para atrás, me gusta a mí. Uno y uno, no, dos para adelante y uno para atrás. Sí, güey, pero queda siempre... cada uno tiene su manera. No, pero queda siempre el mismo lugar, así. Sí, qué sé yo. Dice... Es un poco histérico eso, ¿no? Sí, claro. Deja que sienta la adrenalina de la conquista. Si no existiera la palabra adrenalina, la literatura del siglo XXI sufriría un grave desmedro. Sí, no puede. No podríamos decir casi nada. Sí, casi nada. Porque uno enseguida se encuentra... Ay, es sentir la adrenalina, lo dice el jugador de fútbol, sí, el tipo que lee... Y el que acaba de decir energía también. Sí, también. Mátalo con la mirada. Comienza con miradas de reojo, que parezcan occidentales. ¿Cómo que parezcan occidentales? Ah, no, accidentales. Ah. Luego puedes pasar a una mirada más directa. No, no, no, pero no como si hiciera un fondo de ojo. Usted mira la chica, una mirada y una caída de párpados, por ejemplo. Ah, sí, así. Acerca los párpados, pero no con el gesto de... Es un caso perdido. Veo que hay caídas de párpados que implican eso. Póngale, no. ¿Por qué no pone los ojos para arriba, los ojos en blanco? Eso me seduce mucho a mí. Sí, pero eso ya es en éxtasis, ¿no? Ah. Trata de crear una mirada inocente y juguetona. ¿Cómo es una mirada inocente juguetona? Se pone bizca. De un payaso. Claro. Bien. Y cuando logres atrapar su atención, date vuelta y vete. Pero ¿y entonces qué? Así ¿qué es. ¿Qué es esto, señor? Esto me está gustando. Dice, tócalo accidentalmente. Sí, está muy bien esto. Dice el tipo. No, dice, no. Fue un accidente. Sí, por favor. Pida permiso. Sí. Trata de que parezca creíble. No, claro. Esto crea tensión y una conexión física. Por favor, suélteme que bajo en la esquina. No, no. Le dice el tipo. ¿Sabe lo que sirve? No es que lo agarra así. Lo que sirve mucho, que en algún momento creo que lo he dicho en este programa, que es un consejo para la mujer que quiere seducir a un hombre, es sacarle una pelusa de algún lado. Mira, dice donde tenés una pelusa. Claro. Una pelusa, un hilo, algo, un pelo. Sí, sí. Entonces, ella toca ahí, y eso, esa es la señal inequívoca. No me diga, de que ella está perdidamente enamorada. ¿Cuántas oportunidades dejé pasar por no conocer este detalle? En la tintorería. Claro, sí, sí. Después, un baile erótico. Ya. Ah, bueno. Está, ya, basta. Pero estábamos hablando de... ¿Cómo saltó tantos pasos? Lo toqué accidentalmente durante 20 minutos y nada, así que voy a hacer un baile erótico. ¿Qué es el juego de la oca? Avance 20 casilleros. Aprende a bailar de manera insinuante y trata disimuladamente que él te mire. ¿Cómo disimuladamente? No. Bailando el baile de los siete velos. Claro, hace una danza... Es un cortejo, señor. Sí, busca aprender movimiento de baile erótico. Es una herramienta muy poderosa. Sí, claro. ¿Cuál? El del bar, el baile erótico. Sí, sí. Yo creí que, sí, Sí, el baile erótico. Vio, por ejemplo, las danzas árabes, que ahora hay muchas academias de danza árabe. Sí. Usted puede ir y aprender. Sí. Que mueve el abdomen, se mueve la pelvis del abdomen. Todo el cuerpo puede quedar quieto, pero sí. Se mueve solamente el abdomen. El abdomen. Incluso usted se queda y su abdomen se va. Sí, sí. Y bueno, eso puede ser una insinuación. Bueno, hazle creer al chico de enfrente, sí, señor, que fue él quien te sedujo y no al revés. A los hombres les encanta bla, bla, bla, bla, bla. Claro. Todo esto. Mire, todo esto no sirve para nada. Pero salvo tocarlo accidentalmente es lo único que puede servir. Pero si usted mencionó al vecino de enfrente. Sí. Porque esto es un genérico, pero es un caso muy particular si ella va detrás de un vecino que está enfrente. Ajá. Entonces, usted tiene que buscar alguna excusa para ir y decirle, mira, te llegó esto de la Junta Electoral, no sé, algo. Claro, y mientras tanto se echa perfume, claro, le hace un baile erótico, que se le cuenta un chiste y por ahí en determinado momento lo agarra accidentalmente. Pero claro, bueno, y pero le dice, te agarré. Pero no dice. Te agarré accidentalmente. No lo hace todo junto tampoco. ¿No? No lo hace todo junto. Está ahí frente a él y le dice, busca una excusa, o le lleva un budín. Un gran Buda y un budín. No, un budín, señor. Una torta. Claro. ¿En qué se destaca usted? ¿Le puede hacer una...? Yo en nada. Bueno, compro... perfumarme. Compro una torta, un merengue. El baile es erótico. Le toco el timbre y le hago un baile erótico. Pero él no va a entender. Entonces, ¿cómo que no va a entender? Sí. Sí, usted dice que... Y tomá, le digo, te traigo una carta de la Junta Electoral. Sí. ¿Qué puede decir una carta de la Junta Electoral? Y lo citan... A mí yo recibí una vez como presidente de mesa. Y lo tienen ahí... Mirá si te toca como presidente de mesa. Sí. Ahora no. A mí en una época me tocó... Sí. Y a los docentes les toca mucho. Sí. Y a mí en la universidad. A mí no me tocó nunca. A mi viejo y mi vieja iban siempre, pero siempre. Siempre. Una verdadera injusticia, ¿no? Bueno, no, ¿cómo injusticia, señor? Sí, porque el que pagaba los platos rotos era yo, que no comía nada. Sí. Es un deber cívico. Usted tiene que ir. Sí, señor. Presentarse como presidente y además puede ir compadreando a los fiscales de mesa, todo como sí, sí. Hace abuso de autoridad o tiene que ir leyendo las instrucciones, vio que hay, sí, hay algunos que les vienen con el reglamento y dicen no, acá ¿a dice... qué tiene que meter el voto? Acá adentro, sí, dice, adentro de la ranura. Bueno, no me importa, señor. ¿Y cómo? ¿Sabes que al presidente de mesa le dan de todos los partidos políticos? Le dan claro, de... para que después los ayude, sí, le cuente 5 o 6 votos de más. No sé para qué, no. Pero no, no. ¿Es no. así? Es una tensión. Para mí es así, señor. Le llevan un sándwich, una manzana. Estamos a merced de los presidentes de mesa. Bueno. Así estamos. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y luego comienza el bailongo aquí. Sí, creo que va a venir el sordo Gansé. Adelante.